la sopa de nuez. Me lo roba todo. Con su boquita. Me lo roba todo. Mucho beso, mucho hueso, mucho beso, mucho hueso. Me lo roba todo. Dije mucho beso, digo mucho hueso. Me lo roba todo.